Hola, mi nombre es Facundo, soy integrante de Resistencia 1913, una agrupación del Club Atlético Talleres. Queríamos hacerle conocer la campaña que venimos llevando a cabo para que el club no le renueve el contrato al jugador Diego García. Este jugador proveniente de Estudiantes de La Plata llegó hace 2 meses, se encuentra imputado actualmente por abuso sexual con acceso carnal a una integrante del plantel de hockey de su anterior club de Estudiantes. Este jugador se encuentra inhabilitado por salir del país y viene entorpeciendo lo que es el proceso judicial, como fue la no presentación a la pericia psiquiátrica que debía realizarse hace 2 semanas atrás.